Esa noche los abuelos presentaban públicamente, además, a Juan del Barrio, el tecladista que terminaría reemplazando a Andrés Calamaro. Bueno, ya que estamos, quiero presentarles a mi derecha la presencia de Juan del Barrio, un nuevo tecladista de los Abuelos de la Nada. Escuchamos Lunes por la Madrugada. Otra novedad es la canción que vamos a tocar ahora de nuestro tercer y actual long play. Se llama Lunes por la Madrugada, el primer estreno de la noche. Este show de los Abuelos en Canal 13 tuvo lugar pocas semanas después del lanzamiento de su tercer disco, Himno de mi Corazón. Ahora suena otro estreno, Medita Sol. Soledad, sol que matas de verdad, surfeando en la oscuridad. esto? España. Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, desperta tu naturaleza. Adelanto del nuevo disco de Timayas Reggae, Amanece. Amanece, dulce es la vida, el sol te desnuda, así cada día desaparece la oscuridad, fruto de Babilonia, sonido real, semilla de champán y para vos. Cierto optimismo se apodera de vos, tu imaginación, sueño creo, comparto ese reto, buena vibración reluce, empiezo a sentir, para mí, para vos, es el mundo. Amanecer, amanece el sol, amanece, amanece.

quiero. Donde cuentan cómo le dan casa. Se muere escuchando el noticiero. Donde cuentan cómo le dan casa. Vamos hoy con Ricardo Iorio y su versión de Tontos. Existen tontos, tontos, tan tan solo tontos. Ya sean hippies, hippies o tipos de chalecos gordos. Existen tontos, tontos, tan tan solo tontos. Ya sean hippies, hippies o tipos de chalecos gordos. Tontos que ensucian la sangre a otros. Tontos que chupan la sangre a otros. Tontos que tienen sangre de todos los tontos. Tontos que ensucian la sangre a otros. Tontos que chupan la sangre a otros. Tontos que tienen la sangre de todos los tontos. Tontos, hippies, cerdos. Existen tontos, tontos, tan tan solo tontos. Ya sean hippies, hippies o tipos de chalecos gordos. Existen tontos, tontos, tan tan solo tontos. Ya sean hippies, hippies o tipos de chalecos gordos. Tontos que ensucian la sangre a otros. Tontos que chupan la sangre a otros. Tontos que tienen la sangre de todos los tontos. La sangre a otros, tontos que chupan la sangre a otros, tontos que tienen la sangre de todos los tontos. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau. Pero si se está...